de primavera, Martita linda te conocí, y desde entonces morena, te llevo siempre dentro de mí. Por eso es que ansioso espero, a tu pueblito pronto volver, para extasiarme de nuevo, con tu suave encanto de mujer. Para extasiarme de nuevo, con tu suave encanto de mujer. Y ahora, Martita linda, te añoro, Martita linda. Quisiera, Martita linda, de nuevo verte de mi vida. Y ahora, Martita linda, te añoro, Martita linda. Quisiera, Martita linda, de nuevo verte de mi vida.